Una frase vulgar y corriente que se escucha en cualquier lugar. Y es que quien no ha debido escuchar, tengo tanta pizza entre los dientes que podría merendar. Uno que es un galán, se la dice a su novia y la vuelve a escuchar. Tiempo después de que cortan en los labios de una mujer, no diré de una gorda, que yo soy un caballero, que las damas van primero. Mírala, la que parecía tonta. Y yo que tampoco soy muy listo, pero creo que las drogas me han dejado todavía una neurona que aún funciona. Me lo pienso por un momento, cada vez más escamado. Qué casualidad más casualidosa, aquí hay algo que huele a quemado. Y si no son mis sesos, ni la pizza, ni el queso gratinado, si donde hay humo y fuego, aquí hay gato encerrado. Tras concienzudo análisis, uno va atando cabos y lleva la única conclusión posible. Resuelvo, me importa un nabo. Me importa un nabo. Me importa un nabo. Me importa un nabo. Sí, que me debes una pizza y una paja maja. Y no cuentas la del supermercado. Y hay que ser rancio para no devolver un orgasmo. Uno lleva la fama y otras cardan la lana. Y yo como un borrego, trasquilado. Era por lana, trasquilado. Y salir trasquilado. Era por lana, trasquilado. Y salir trasquilado. Era por lana, y salir trasquilado. Trasquilado. Era por lana, y salir trasquilado. Meditación nocturna y alevosía. Dormir en su cama, pero yo no me dormía. Qué cosa más rara, creo que no busca nada. Hasta que le metí la mano bajo las bragas. Como son las cosas, parece que se anima. Como se descuida, hasta grita la jodía. La cosa está yendo demasiado acelerada. En una mano encima me ha puesto la condenada. Así que pienso para que esta jeta se va sola. Pero al retirar la mano, la suya me aprisiona. Una mano de hierro del brazo de un gigante. Imposible luchar contra una mujer jadeante. Y se viene y se va para adelante y para atrás. Sé cómo termina, no lo llego a empezar. Mi mano aprisionada en el medio de unas piernas. Casi, casi violada, no la suelta la muy puerca. Y así como lo cuento, más o menos de esta guisa. Con más prisa que pause, por supuesto no avisa. Se corre la muy guarra hacia cara de perro. La madre que la trajo empieza repitiendo. Pero muy lejos de eso, tras acabar con lo suyo, busca bajo la sábana uno de los dos capullos. Y a medio hasta lo encuentra, no me extraña a fin de cuentas. Parece que se ha perdido lo mejor de la fiesta. Lo palpa con desprecio, sopesando, midiendo. Y en ese momento recuerda que tiene sueño. Y ni corta ni perezosa, se da media vuelta. Como sin querer la cosa, se duerme la muy cerda. Así que ya lo sabes, no te duela la conciencia. Si algún día, alguna tía, se te queda a medias. Después de esta pequeña investigación exhaustiva, llegué a la conclusión de que si pudieran lo harían. Si pudieran.